alma tiene sed de ti, Señor. Mi carne te anhela cual tierra seca. Oye mi voz, Señor Jesús, sí. Atiende hoy mi oración. Mi roca fuerte eres tú, Señor. Por ti pacientemente esperaré. Solo te pido que me des, sí, fuerza y poder en la tentación. Porque a tu lado venceré, seguro estoy en ti, Señor. Si he de sufrir por ti, yo sufriré, pero este mundo tiene que saber que Jesucristo el precio ya pagó, y por su gracia salvos somos hoy. Cuando en la cruz su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti. Quieres tú con él vivir, ábrele pronto ya tu corazón y dile: Señor Jesús, mi Salvador, te necesito, tuyo soy. Porque a tu lado venceré, seguro estoy en ti, Señor. Si he de sufrir por ti, yo sufriré, pero este mundo tiene que saber que Jesucristo el precio ya pagó, y por su gracia salvos somos hoy. Cuando en la cruz su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti. Jesucristo el precio ya pagó, y por su gracia salvos somos hoy. Cuando en la cruz su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti.